Terminó Game of Thrones, por ejemplo, entre otras cosas que pasaron este fin de semana. Sí, con algo. Tratamos de tapar la realidad, pensando mucho en Game of Thrones, en qué pasó, viendo todos los capítulos. Ahora hay que hacer un repaso de todas las temporadas. Claro, eso Exactamente, es lo que sí. se viene. El nuevo opio de los pueblos. Exactamente, porque el fútbol ha dejado de serlo, ¿no, Pedro? Y prácticamente, por lo menos para los platenses, que, bueno, desde la última vez que hablamos, se quedaron sin representantes en la Copa de la Superliga, ya había quedado fuera Estudiantes, derrotado por el campeón Racing, y el miércoles pasado fue el turno de Gimnasia de decirle adiós a esta copa inventada al vuelo por la gente de la Superliga. Cayó derrotado Gimnasia 2-1 en su cancha, en un lindo partido argentino, un equipo un poco desfachatado, descarado. Creo que ayuda a la situación general de equipos como Argentinos o Tigre, que ya está descendido y que está jugando semifinales de Copa de la Superliga. El hecho de que la verdad es que es un torneo que no tiene mucho que perder, ¿no? No, a los equipos no les genera la sensación de que si pierden nadie se va a quejar, los hinchas no se van a quejar, no tiene consecuencias deportivas tampoco una derrota. Así que, bueno, se ha dado una copa donde ciertos equipos se han animado un poquito más de la cuenta. Uno es Argentina, ¿no? Un equipo muy joven que fue a la cancha de Gimnasia con un empate en el bolsillo en la ida y terminó ganándole el partido de Gimnasia de visitante, con muchos chicos, bueno, un 2-1 que de alguna manera dejó no tan bien parado quizás en la opinión pública al Indio Ortiz en este tema de que semana a semana son héroes o villanos los entrenadores de fútbol. Todos recordaron después del 2-1 de Argentinos que Gimnasia apostó al empate en la cancha de Argentinos con un hombre más durante más de media hora. Cerca del final expulsaron a Oreja en aquel partido de ida y se igualó la cuestión, pero Gimnasia tuvo durante casi todo el segundo tiempo un hombre de más y bueno, no lo supo o no lo quiso aprovechar quizás por pecar un poco de prudente. Pensó, bueno, volvemos a casa con un empate y solucionamos las cuestiones en el bosque, pero bueno, ese deseo finalmente no se dio y Gimnasia... Bueno, Gimnasia ya está de vacaciones, esperando a que pase la Copa América para volver a los entrenamientos y, por supuesto, ya comenzando con el eterno run run de rumores de quién viene y quién se va para la próxima temporada. Claro, ahí los equipos platenses van a tener, no sé si tienen plata, pero van a tener que hacer algunos ajustes, ¿no? Sí, plata en Argentina no hay nunca, salvo que seas Boca. Ningún equipo, digamos, tiene dinero real para salir al mercado y competir con cualquier equipo del mundo que traiga algo similar a un dólar, a tentar a cualquier jugador de mediano éxito en los últimos partidos, ¿no? Es difícil, yo creo que los equipos argentinos juegan mucho con la cuestión anímica de los jugadores que se quieren quedar en Argentina por la familia, o en jugadores que quizás ya pasaron su mejor cuarto de hora, pero todavía están vigentes, por lo menos para el nivel del fútbol de la Superliga. Entonces, bueno, van a buscar ahí, ¿no? Sin demasiado dinero, con plazos de pago rarísimos, ¿no? A 3 años te pago el pase con un jugador y la mano del otro, te doy un dedo de uno. Pero bueno, es la ingeniería argentina en tiempos de crisis, ¿no? Es este sello de lo atamos con alambre. Y la verdad es que mercado de pase tras mercado de pase, equipos como Estudiantes y Gimnasia y muchos otros del fútbol argentino parece que están en crisis, ¿no? Que no pueden traer pero ni una bolsa de subus. Y al final vienen 6, 7, 8 refuerzos, ¿no? O sea, Sí. no de la mejor calidad, pero bueno, de algún lado finalmente se consiguen los fondos, se convence a los jugadores, a los representantes, y los jugadores aparecen. Por supuesto que la gran queja de Estudiantes y Gimnasia en los últimos mercados de pase ha sido que se ha traído quizás una buena cantidad de refuerzos, pero no de buena calidad, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, ¿Y habrá que cómo, seguir claro, este cómo circo de sigue refuerzos. ahora la Copa de la Superliga? Bueno, la Copa de la Superliga se disputó sus semifinales el fin de semana. Tigre, como decíamos, el equipo descendido sigue sorprendiendo, le metió 5 a Atlético Tucumán. Eso es La verdad, increíble. una sorpresa total. Entonces, si uno ve los nombres del equipo de Tigre, lo que sorprende un poco también es que haya descendido, ¿no? Por Claro. supuesto que traía un lastre de temporadas pasadas muy malas, que bueno, lo condenaron un poco antes de tiempo al descenso, no hizo una buena campaña tampoco en la Copa de Superliga, o sea, no hizo la campaña heroica que necesitaba para salvarse, pero recordemos que clasificó a la Copa Sudamericana por puntos, pero bueno, no la podrá disputar porque descendió. Y de hecho, al haber clasificado a semifinales, también volvió a meterse en la Copa Sudamericana, pero tampoco la podrá disputar porque, como decíamos, descendió. Así Claro. que es la segunda vez que clasifica a la Copa Sudamericana y no puede acceder al torneo continental en 2020 porque va a jugar en el Nacional B. Pero si llega a ganar el torneo, lo cual digamos, por lo menos va a tener la chance porque va a disputar la final después de ganar 5-0, solo una catástrofe lo privaría de jugar la final de la Copa de la Superliga. Si llega a ganar el torneo, como decía, va a jugar la Copa Libertadores, lo cual sería un hecho insólito en el fútbol argentino que un equipo de la B Nacional dispute la máxima competencia continental. Del otro lado de la llave está Boca y Argentinos Juniors. Ayer disputaron su primer encuentro en la cancha de la Paternal. Boca fiel al estilo que ha desarrollado bajo la conducción de Gustavo Alfaro. No arriesgó demasiado, se llevó un 0-0, que bueno, por supuesto les permite definir todo en su cancha, con su público, pero sin gol de visitante da la sensación de que no tiene grandes ventajas y que Argentinos si se encuentra con un gol, este Argentinos como decíamos un poco desfachatado, si llega a meter un gol en la Bombonera va a complicar bastante al Boca de Alfaro, que bueno, tiene la pretensión de seguir ahogando las penas, como decíamos. Nosotros con Game of Thrones, ¿no? Si, imagínense, si nosotros que somos hinchas de equipos que no perdieron la final continental contra su máximo rival, tenemos que ahogar las penas, imagínense Boca, que bueno, que por lo menos se sigue aferrando a torneos y victorias, porque desde entonces le está yendo relativamente bien a nivel nacional, ¿no? Sí, exactamente. Porque estaba pensando, el partido este, claro, este sigue vigente esta idea de que el que mete el gol de visitante tiene ahí una ventaja y empatar no le sirve al otro, digamos, en este caso. Correcto, es un 0-0, la verdad es un resultado neutro, digamos. Por Claro. supuesto que para el equipo local, Argentinos, no es un buen negocio haber empatado en su cancha, pero sabe que si mete un golcito de visitante en la vuelta, bueno, Boca va a tener que hacer dos por lo menos. Claro, Así que sí. un poco también hay una especulación con este tema del gol de visitante, muy resistido el gol de visitante por los fanáticos del fútbol, sobre todo en competencias locales, ¿no? Me parece que la localía es una ventaja deportiva en una Copa Continental, pero en un torneo donde las distancias son más cortas, como el de la Copa de la Superliga, ¿no? Se juega en la Paternal ayer y se juega el domingo próximo en la cancha de Boca. Claro. Hay 20 kilómetros, 15 kilómetros de distancia entre uno y otro. Y bueno, da la sensación de que por ahí hay un premio excesivo para el que consigue hacer un gol de visitante, que desnaturaliza un poco las series, ¿no? Porque empieza la especulación. Pensemos que la serie pasada ganó, por ejemplo, el Atlético Tucumán 3-0 en su casa y después perdió 4-1 en la cancha de River y pasó, ¿no? Pasan cosas raras con este tema del gol de visitante. Pero bueno, también ayudan al espectáculo, ¿no? Porque justamente, como se ve en la Champions, al sumarse el gol de visitante se dan estas remontadas medio heroicas de bueno, nada, lindas para el espectáculo, si se quiere. Es un debate para tener. Claro. Sí, bueno, le cambian un poco la lógica del juego, pero tal, como decís, hacen que tal vez sea más entretenido la ida y la vuelta, digamos. Eso sí. Bueno, Copa de la Superliga, como decíamos entonces, sábado, revancha de Tigre Atlético Tucumán, domingo, Boca Argentinos Juniors, pero la rueda del fútbol no para. Tenemos una linda semanita del fútbol. Estudiantes juega su último partido del año por Copa Argentina, que es la copa similar a la Copa de la Superliga que maneja la AFA, la competencia, digamos. Juega, como decía, el último partido del año frente a Sarmiento de Resistencia, que ayer perdió su última chance de ascenso a la B Nacional. cayó en el global 4-2 frente a Deportivo Madrid. Está en la segunda chance por el ascenso que tenía Sarmiento de Resistencia. Y bueno, ahora llegará con un poco de tristeza y con ganas de cerrar el año a enfrentar a Estudiantes por Copa Argentina. Esto es el miércoles a las 18:10, en lo que va a ser también la despedida del fútbol de Rodrigo Chapu Graña, ya bastante confirmado para ser titular. Eso el miércoles. El jueves arranca el Mundial Sub-20. No, sí, perdón. El miércoles arranca el Mundial Sub-20. El jueves también hay un amistoso entre Argentina, la selección mayor, y Uruguay, el equipo de Lionel Scaloni, jugará a las 20:10 el jueves, como decíamos. Y Argentina, la Sub-20, debutará en el Mundial Sub-20 el 25 de mayo, el sábado 25 de mayo, frente a Sudáfrica. Argentina comparte grupo en el Mundial con Corea del Sur y Portugal. ¿Y ahí qué chances hay, Pedro, en ese Mundialito? Bueno, Argentina hizo una buena clasificación al Sub-20. Daría la sensación de que se ha realizado una especie de reconstrucción pequeña y todavía en camino de una divisional que llegó a no tener tiempo, llegó a no tener técnico. De hecho, Fernando Batista, el hermano del Checho, llegó medio de casualidad a la divisional, pero bueno, hay un equipo. Yo creo que a lo que se apunta más que nada es hacer un torneo decoroso, pasar un par de rondas y no demasiado más, ¿no? Argentina no tiene un plantel descollante como aquellos que ganaran una y otra vez los mundiales sub-20. Los candidatos son otros, ya estamos mirando Europa, el campeón defensor es Inglaterra, hay que ver qué hacen otros sudamericanos, pero daría la sensación de que Argentina no está entre los favoritos. Claro, claro.